contaste diciendo que me querías. Yo te entregué el corazón y también la vida entera. Jamás pensé en la traición porque te quise de veras. Fueron falsas tus promesas y olvidaste de mi amor y me dejaste llorando solo y triste en mi dolor. Fueron falsas tus promesas que hiciste junto al rosal. El pobre se está secando de verme tanto llorar. Yeah.